tengas otro amor que te quiera de verdad. Pasarán los días y no hallarás otro, no habrá que te quiera de verdad. Ya me voy, pues ¿qué pasará? Falso amor, falso corazón. En la vida puede suceder que tarde siempre en vez de conocer. Se va, se va.